Luna en Cáncer. Esta semana tu regente irá perdiendo luz poco a poco hasta llegar al próximo lunes 12 de abril a luna nueva en Aries, donde el cometido es comenzar un nuevo ciclo en el que puedas identificarte de otra manera a nivel estatus o profesión. El recorrido comienza con luna cuarto menguante en Capricornio el día 4, justo enfrente, donde tocará eliminar estructuras montadas con la pareja o socio. Si ya no te inspira en la vida lo mismo que hace unos años, toca definitivamente dejar atrás el tipo de relación que hasta ahora se enfocaba. Así que atento a las conversaciones de principios de semana, sobre todo si hay asuntos legales de por medio con exparejas o si simplemente se trata de trascender en qué tipo de alianza es en la que prefieres lanzarte. Eso sí, sin que falte el compromiso que te dé la seguridad emocional que tanto te gusta. Hablando de compromiso, la luna cuarto menguante en Acuario desde el martes hasta el jueves pondrá encima de la mesa la aceptación de realidades, y es que hay que devolver la libertad al menos a tu mente para que se puedan enfocar esos compromisos de una forma más justa para las dos partes. También podría tratarse de un cambio en el que la confianza vaya por delante. Tocará tocar fondo de alguna manera. Esto podría tratarse de acabar algún compromiso en el que haya economía de por medio con las firmas legales correspondientes, ya sea acabar de pagar un crédito o asuntos de herencias. Lo que está claro es que un nuevo rol va llegando poco a poco a tu vida y sin este drenaje de acuerdos con los demás va a ser imposible. A principios de semana, Venus en Aries estará en sextil con Marte en Géminis y con Mercurio ya en Aries. Vas a sentir el impulso que necesitas para finalizar con ciertas dudas que tenías y que ya estaban empezando a ser tóxicas. Puede que a nivel sentimental no sean las cosas tan claras como parecían, así que este tránsito ayudará a drenar obsesiones y para que tomes las decisiones que tengas que tomar. Por otro lado, Venus en Aries, en trino a Juno en Sagitario, también será un pequeño desafío, y es que verás venir nuevos esquemas en torno a vida laboral y en general eso que entiendes como calidad de vida. Puede que a nivel profesión haya alguna modificación que a simple vista no te guste mucho, pero ya sabes que el sistema se cae y por tanto hay que ir modernizando poco a poco los sistemas tecnológicos o vías de comunicación al exterior. A finales de semana y principios de la siguiente, esto lo tendrás más claro, porque Mercurio en Aries se pondrá en contacto con Saturno en Acuario, atrayendo nuevas firmas o expectativas al respecto. Así que apuesta por la responsabilidad de hacer las cosas bien y aprovecha para llegar a algún acuerdo con esos jefes, porque estarán de buenas dentro de lo que cabe. La semana, como habrás visto, requiere de soltar enfoques tanto en alianzas como en los compromisos adquiridos en ellas. Lo importante es tu nueva imagen, que lo que desea es alcanzar un prestigio que perdure en el tiempo. Así que perseverancia y poco a poco, porque lo que tenga que ser, será.